perdiendo la razón. Siento que mi vida ya no es vida sin tu amor, llenando de dolor mi corazón. Siento que mi vida se termina sin tu amor. Tú sabes que te quise como nadie más te amó. Siento que mi vida ya no es vida sin tu amor. No sé cómo aguantar tanto dolor. ¿Por qué será que ya no puedo yo vivir ya sin tu amor? ¿Por qué se me hace imposible aliviar mi corazón? Tu amor fue cruel y destruyó lo que soñamos. No vuelvas luego por tu perdón. Si no me amas ya no puedo obligar tu corazón. Pero no entiendo, ayer me amabas y hoy ya no. Me moriré de amor, de pena. Tú te vas, si tú te vas.